comandante del dron Campo 100 se despide hasta mañana. Buenas noches, permiso. Estaremos nuevamente para el día de mañana a partir de...